viene el gallo, racata pum chin chin, el gallo sube y echa su polvorete, racata pum chin chin, él se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata pum chin chin, el gallo sube y echa su polvorete, racata pum chin chin. Cuidado que anda un gavilán suelto y se llama Ojeda.